En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 25 de marzo de 2025. Bonito número el 25. Como siempre, te saludamos desde la radio líder del deporte, Radio Marca Elche, en el 101.4 de la FM. También nos puedes escuchar en nuestro YouTube y en nuestra web. Y en Teleelche, aunque hoy en el primer canal todavía estamos viendo el encuentro empresarial de Cedelco, pero nos puedes ver, si quieres, en el segundo canal de Teleelche, el de Radio Marca Elche. Cuando termine el evento de Cedelco, pues ya el primer canal también conectará con los estudios centrales de Radio Marca Elche. Hoy es martes, la plantilla del Elche vuelve esta tarde a los entrenamientos para preparar el próximo partido frente al Córdoba. Un Córdoba que va a tener dos días menos para preparar el partido. Porque el Córdoba anoche empató frente al Zaragoza. Un resultado que probablemente no contente a ninguno de los dos. Porque el Córdoba, aunque un empate fuera de casa para un recién ascendido puede sonar a bueno, a buen punto, pero iba ganando 0-1 y de penalti en el tramo final el Zaragoza le empató. Y porque además el Córdoba, una vez que está ya con la permanencia virtual en el bolsillo, tiene con el punto de anoche 45 puntos, se ilusiona y se emociona con la posibilidad de engancharse al playoff. Solo está a 6 puntos del Oviedo, que es el que marca en la sexta plaza la posición de playoff. Y quedan 30. No es descartable ni descabellado, sobre todo teniendo en cuenta que el Córdoba está haciendo una gran segunda vuelta. El Zaragoza se queda solo con 37 puntos, el Eldense respiró y el Eldense ve cómo la jornada, bueno, se ha minimizado los daños a pesar de su derrota frente al Elche, algo totalmente previsible viendo la marcha del conjunto ilicitano en su estadio. Ve cómo está a solo 2 puntos de la salvación de un Zaragoza con la flecha claramente hacia abajo y eso que han estrenado nuevo entrenador, Gaby. Hablando de entrenadores, otro que cae. Ha sido destituido Javi Calleja, entrenador del Oviedo, tras llevar un mes, 4 partidos sin ganar, con 3 derrotas. Por tanto, el Oviedo que quiere que su equipo reaccione para no perder comba, al menos con el playoff. Y es que el Elche mantiene el pulso por las plazas de ascenso directo. La jornada 32 se cierra con 4 equipos que parece que se escapan buscando esas 2 plazas de ascenso. Levante líder 59, segundo Mirandés 58, ambos ahora mismo ascenderían directo a primera. Tercero el Elche a 1 punto del segundo y a 2 del primero, a 1 punto de ascenso directo. Cuarto Racing de Santander, 56, a 2 del ascenso directo y a 3 del líder. Y ahí ya hay un corte, hay una brecha importante en relación con el Elche de 6 puntos sobre el quinto, el Huesca, que lleva 3 derrotas consecutivas, y también 6 puntos sobre el Oviedo, que cierra plaza de playoff. Y 7 ya sobre el Almería. Empiezan a ser diferencias considerables, como reconocía Sarabia. Bueno, empieza a ser importante. Empieza a ser importante. Pero también lo que os he dicho otras veces, ¿no? No es solo lo que estamos consiguiendo, sino lo que es cómo lo estamos consiguiendo. Que creo que es lo que más nos vislumbra que el equipo puede seguir en esta línea y que a pesar de que perderemos algún partido seguramente y demás, pues el equipo está fuerte, tiene alternativas, está a buen nivel físico, a buen nivel mental y eso es sobre todo pues lo que esa diferencia quedando 30 puntos pues empieza a ser importante, pero sobre todo ya digo el lo que transmite el equipo. Pues lo que transmite el equipo es que, como digo, sin ganar fuera de casa en 2025, está a un punto de ascenso directo y le saca 6 al quinto y 7 al séptimo. Como reconocía Aleix Febas, son, bueno, pues distancias considerables. Quedan muchos puntos. En 10 partidos puede pasar cualquier cosa. Ya tenemos más claro el ejemplo del año pasado, ¿no? Que el equipo pues estaba en circunstancias parecidas y al final pues ni entró en playoff, pero bueno, nosotros tenemos que seguir nuestro camino. Sí que es verdad que 7 puntos pues son puntos y más en esta categoría tan igualada que es tan difícil ganar. Y bueno, nosotros pues tenemos que ir haciendo nuestro camino e intentar ganar todos los partidos, porque jugamos todos los partidos para ganar. Y si hacemos las cosas bien, pues nos irá bien. O sea, depende de nosotros mismos subir ahora mismo y bueno, en eso vamos a estar. Es cauto Febas porque sabe el leñazo que se dieron el año pasado. A estas alturas el equipo empezó a caer. Sin embargo, Pejiño, que también se estrenó como goleador, lo tiene claro, van a por todo, a saco. Hay que creer en este equipo hasta el final, porque la segunda división es muy complicada y es muy importante sacar los máximos puntos posibles para conseguir el ascenso y vamos a por todo. A por todas. Y es que el Elche referencia para muchos entrenadores. Escucharemos a Iván Ania hablando de que para él, por juego, el Elche es el principal favorito. A Oltra, que también tiene claro que por juego el Elche es una de las referencias o la referencia de la categoría. Restan 10 jornadas para el final y todo está por decidir. Aunque los mejores colocados, por este orden, Levante, Mirandés, Elche y Racing de Santander. Próxima parada, Córdoba. Hoy es martes, José Antonio González nos hará la comparativa que nos deja, ya adelanto, un ascenso directo muy, muy caro en relación al año pasado. Y, por supuesto, hablaremos de los ecos que nos ha dejado la media maratón de Elche. Los resultados del fin de semana, que a nivel de fútbol base no han sido nada buenos. Y también hablaremos de nuestra carrera, la tercera carrera Empresas Elche. Porque el próximo viernes es el último día para la inscripción. Todo ello aquí, en el Tiempo de Deportes, en Elche en Punta, en Radio Marca Elche y Teleelche. Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice ¡sí! Y cuando estás en el avión, tu instinto dice ¡no, no, no, no, no! Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice ¡sí! Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice ¡sí! El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado, recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas, somos profesionales. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana... Sweet Nights, el mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights, en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. En IMED Dental queremos verte sonreír. ¿Has perdido alguna o varias piezas dentales? Somos especialistas en implantología digital. Aplicamos las técnicas Olon 4 y Olon 6 para mejorar los resultados funcionales y estéticos tras la pérdida de varios dientes. Solicita una primera consulta gratuita y estudiaremos tu caso. Recuerda, ofrecemos facilidades de financiación. IMED Dental, odontología hospitalaria. La nueva promoción de Box Mecánica Reyes va sobre ruedas. Por la compra de 2 o 4 neumáticos de la marca Continental, a partir de llanta 17, Box Mecánica Reyes te regala hasta 80 euros en combustible, o recarga eléctrica, o productos Amazon, hoteles en Booking y mucho más. Oferta válida hasta el 21 de abril o fin de existencias. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Cerramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol. Consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965 118 345 o en cerramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. I read the news today, oh boy. Aquí continuamos en directo hoy en Teleelche a través del segundo canal de la TDT, canal 41, el canal de Radio Marca Elche, y en el primer canal, pues creo que hasta este mismo momento hemos asistido en directo al acto de Cedelco, y efectivamente ya en estos momentos saludamos también a todos los telespectadores del primer canal de Teleelche. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo tiene parada y no fonda en Córdoba, en el nuevo Arcángel. Un Elche que con su victoria ante el Eldense ha enlazado 9 triunfos consecutivos en el Martínez Valero, donde es el segundo mejor local. Ahí mantienen ese pulso extraordinario Mirandés y Elche, la gran revelación del campeonato, que no solo no se deshincha, sino que sigue demostrando que en su casa parece inaccesible. Mirandés ha sumado 42 puntos en casa, el Elche 41, con mucha diferencia, son los ogros de la categoría en sus estadios. El Elche ha sumado 41 de 51 puntos posibles en 17 partidos, una auténtica barbaridad. Los de Sarabia, como digo, están en el grupo de 4 que parece que se escapan, que están como favoritos, aunque entramos en la recta decisiva, en la recta final, 30 puntos en disputa, 10 partidos. El Elche, recordamos, números a destacar, tiene un margen de 6 puntos sobre el quinto y el sexto, que son Huesca y Oviedo, en plena crisis de resultados. Al Oviedo le ha costado la cabeza de su técnico Javi Calleja, y le saca 7 al séptimo, el Almería, que sería el primero de los que se queda sin el premio de meterse en el playoff. El domingo en el nuevo Arcángel, el Elche busca la primera victoria de 2025 a domicilio, donde solo ha podido cosechar 3 puntos de 15 puntos posibles fuera de casa en este 2025. Eso sí, para su descarga o justificación, hay que decir que el Elche ha jugado en plazas muy complicadas como Gijón, Miranda de Ebro, Almería, Santander y Oviedo. Pero aun con todo ello, el déficit como visitante es bastante llamativo. Solo ha sumado 16 puntos de 45 posibles y destaca sobre todo otro dato, además de que junto con el Mirandés, los dos solo han sumado 16 a domicilio, pero están arriba porque en casa son fortísimos. El Elche y el Mirandés son los peores de los 10 primeros a domicilio, pero es que el Elche, en goles a favor, y eso que en la actualidad ya lleva 43 goles y ya no es el peor de los 10 primeros, pero fuera de casa solo hay 2 equipos que han marcado menos goles que el Elche a domicilio. el Racing de Ferrol, penúltimo y descendido virtualmente, y el Tenerife, antepenúltimo, con 10 goles ha marcado fuera de casa y también descendido virtualmente. El Elche solo ha marcado 12 goles a domicilio. O sea, hasta el Cartagena, colista desahuciado, ha marcado 14. El Eldense ha marcado 14, por no decirte el Zaragoza, el Castellón, 23 cada uno. Es llamativa ese dato de haber marcado solo 12 goles. Solo dos equipos han marcado menos goles a domicilio y los dos están camino de primera ref. Y ahí es donde puede mejorar y mucho los guarismos. Más nos vale porque son 6 salidas de los 10 partidos que quedan. Pero aun con estos guarismos, el Elche está donde está y es referencia para muchos, y no solo para espectadores de televisión o aficionados, para los propios entrenadores. Esto me recuerda mucho, justo al año pasado, por estas alturas, un par de semanas antes, los entrenadores que jugaban contra el Elche hablaban de que si iba a ser campeón, de que si era un equipo que te avasallaba. Este año nos suena mucho estos mensajes. La diferencia es que el entrenador está acertando cuando dice, lleva 2 meses diciendo que el equipo no se va a caer, y claro que no se cae, sigue ahí. Y eso que sí se han caído jugadores importantes, con lo que todavía tiene más mérito, sin Yago de Santiago, sin Nico Fernández, sin Agustín Álvarez, sin Marc Aguado, que el equipo siga exactamente donde estaba cuando los tenía. Que probablemente ha perdido brillantez, es posible. Pero está claro que Eder Sarabia sabe tocar la orquesta, y cuando le falta alguno de los solistas principales, elige a otros que son menos principales y el equipo sigue sacando adelante los partidos, sobre todo los de casa. Vamos a escuchar lo que decía Iván Ania, técnico, en la previa de su partido ante el Zaragoza. Anoche empató a 1. Lo que decía Iván Ania cuando le preguntaban quiénes son para él los favoritos para ascender directamente. Pues mira, si fuera por juego, tengo uno clarísimo, que es el que más somete a los rivales, que más domina a los rivales, que es el Elche. Si tuviera que decidirme por uno, el Elche. Luego, fuera de casa, el otro día estuve viendo las estadísticas, creo que ha ganado 3 partidos. De ahí que no esté ya ascendido. Normalmente, por estas fechas, siempre suele haber uno ya muy claro. Este año está todo igualadísimo. Bueno, hay tan poco margen de puntos, pero si fuera por juego, claramente te diría el Elche, que creo que de todos los equipos, que ya los he visto a todos muchísimas veces, creo que es el mayor dominador del juego. Luego, evidentemente, el Mirandés lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy por encima de lo que todos esperábamos al principio de liga. Fueron cogiendo confianza y al final está siendo muy, muy sólido en su casa, y fuera está obteniendo buenos resultados y está ahí por méritos propios. Y después pues hay ahí el Racing, el Oviedo, el Huesca, que también lo está haciendo muy bien, aunque ahora ya ha tenido dos derrotas seguidas. Creo que hay muchos equipos con opciones, más los que se pueden sumar si en estas 10 últimas jornadas son capaces de obtener unos buenos resultados, entre los que estamos nosotros también. Palabra de Iván Ania, técnico del Córdoba. Ojo, que no es un técnico que jugó contra el Elche, se enfrentó al Elche hace 1 mes, 2 meses. No, es el próximo rival del Elche. El entrenador del próximo rival del Elche, Iván Ania, habla de que para él, por fútbol practicado, por juego, por sometimiento, el Elche es el principal candidato. Próximo rival. Pero es que nos vamos a ir al anterior. O sea, estamos en el sándwich. El próximo y el anterior. El anterior fue un tal José Luis Oltra. Y cuando se le preguntaba si el Elche era candidato, era favorito al ascenso directo, esto respondía. Bueno, yo es que creo que este equipo tiene muchos argumentos. Para empezar, tiene un modelo definido, propositivo, con muchos argumentos, con muy buenos jugadores, y para los rivales pues es muy difícil jugar contra, yo lo dije antes en la previa, si es el máximo favorito o no, pues lo dirá los resultados de aquí a final de temporada, el saber jugar con otros factores como la presión, la obligación. Bueno, tiene una cosa buena, que es que de local anda muy fuerte, que esta afición da puntos también. A mí es uno de los equipos que más me gusta y yo lo veo como claro candidato a ascenso. puede ser directo, puede ser vía playoff. Este equipo va a competir hasta el final y no me cabe la menor duda de que lo puede conseguir. Ahora, yo no me atrevería a decir es el mejor, es el máximo favorito. A mí es uno de los equipos que más me gusta, pero esta categoría es muy igualada. Dos resultados negativos, jugar con esa presión. Hay que saber convivir con todo eso, y lo digo desde la experiencia. Y bueno, no me hace nada pensar que no lo va a lograr, pero tampoco me atrevo a decir que es el máximo favorito. Es uno de los favoritos, sin ninguna duda, y uno de los que mejor juegan, sin ninguna duda. Dicen que el halago debilita. Insisto, el año pasado a estas alturas, un par de semanas antes del Elche estrellarse frente al Levante, los piropos eran muy parecidos. Quizás variaban un poco en que cuando decían algunos entrenadores que el Elche te sorprendía porque bueno, de alguna manera se enredaba, se desestabilizaba, te sorprendía con su fútbol y ahí es cuando te ganaba, ¿no? Y que era un equipo que te sometía, que era un avión, que se iba a quedar campeón. Bueno, dicen que el hombre, que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces sobre la misma piedra. No tiene pinta de que esto va a ser así este año. Todos los años no son fiesta, entre comillas. Sarabia tiene el barco bien controlado. Se ven otras cosas, se ven otros detalles. Sarabia es un excelente gestor de grupo. Yo lo llevo diciendo meses, desde octubre, noviembre, que vimos la propia transformación del técnico, no empecinándose en que su estilo pues estuviera por encima de los futbolistas. Se ha ido adaptando a los futbolistas, se ha ido adaptando a la segunda división, y ya entonces decíamos que me recordaba mucho a Pacheta en la gestión del vestuario, en cómo saca rendimiento a cada futbolista, cómo los tiene a todos enchufados, a diferencia del año pasado de KSS, que no era exactamente igual. Hay muchas diferencias, enormes diferencias, además de que este año, hay que ser sinceros, hay mejor plantilla, hay mejores refuerzos. Y eso, unido todo, insisto, con la gestión de Eder Sarabia, creo que estamos viendo lo que estamos viendo. Un Elche que es principal candidato por fútbol y le falta fuera de casa. Claro, es que si fuera de casa hubiera ganado los mismos partidos que el año que en la primera vuelta, otros tres, estaríamos hablando de que el Elche estaría ascendido ya virtualmente, ¿no? Si tuviera 9 puntos más. Pero no. Y ojo que el ascenso este año directo va a ser muy caro. Ahora nos lo contará José Antonio. Quedan 10 jornadas para el final. Todo está por decidir. El Elche es evidentemente un claro candidato, como el Levante, como el Mirandés, que no cede, el Racing. No descartemos a Huesca y Oviedo, que han ido a pillar la pájara en un momento clave, como el Elche el año pasado. Recordamos, 4 partidos van a ser en el Martínez Valero y 6 como visitante. Ahora mismo el Elche es uno de los equipos más en forma de la segunda vuelta. Solo el Levante es mejor que el Elche en la segunda vuelta y por esas 5 victorias consecutivas. El Levante lleva en esta segunda vuelta 24 puntos, el Elche 21, los mismos que el Cádiz. El Mirandés 20, es decir, que el Elche, excepto las primeras 5 jornadas o las primeras 4 jornadas donde perdió 3 partidos y no ganó ninguno, luego ha sido un auténtico trasatlántico de regularidad. Ha puesto el piloto automático, puntito fuera, ganamos aquí. Puntito fuera, ganamos aquí. Perdemos, ganamos aquí. Ganamos aquí. Y siempre ganamos aquí. Ahí se sustentan los ascensos. En casa, decía Oltra. Es que la afición da puntos en el Martínez Valero. Claro que da puntos. Está siendo extraordinaria la conexión de una afición que está a muerte con el equipo. Y va a ser fundamental todavía más en esta recta final, donde pueden aparecer dudas, donde puede llegar una derrota, donde puede... Ahí es donde todavía más hay que estar con el equipo, porque este Elche pinta muy bien, a pesar de no tener un delantero, una pareja de delanteros que, bueno, pues te haga una cifra de goles parecida a las que tienen algunos delanteros de los rivales. Ya pasó el año pasado. Y este año igual, tú miras el Levante, el Mirandés, no te digo nada, el Racing de Santander o por supuesto la Almería, y dices, vaya envidia, ¿no? Jugadores que tienen 10, 12, 14 o 20 goles, como en el caso del Almería. Bueno, pues el Almería está fuera del playoff. En el Elche predomina el bloque. No hay mejor individualidad que todo el equipo, diría el bueno de Eder Sarabia.

tremendo. Recordamos que quedan 30 puntos y que el Elche tiene 57. Para llegar a esos 77 debería sumar 20 de los 30 puntos. O sea que se tiene que poner las pilas. Seguramente al final no son 77 porque va a haber enfrentamientos directos y eso va, lógicamente, a bajar la media. Yo creo que al final estará en 75, pero de momento esa es la media. Y ojo, para el playoff, si hacen falta 66, al Elche le harían falta 3 victorias de 9 puntos. De 10 partidos, con 3 victorias le daría para meterse en el playoff con la inercia que llevan los de abajo. Y es que ya le saca 6 puntos al... Bueno, 7 puntos al séptimo. Bueno, pues esa es la comparativa de los martes, cada jornada más interesante. Vamos a hablar de un evento, José Antonio, que nos tuvo a todos con la atención puesta y disfrutando esa media maratón en las calles de nuestra ciudad el pasado domingo. Elche vivió el domingo una mañana muy especial al celebrar su media maratón. En su edición número 52, la carrera batió el récord de participación con 5.550 inscritos entre sus dos modalidades, el clásico 21K con 4.050 corredores y el 10K con 1.500. Para este año, la organización apostó por un cambio en el circuito para hacerlo más rápido y llano, y la salida se llevó a cabo desde la avenida Vicente Quiles a la altura de la estación de tren Elche Parque. Uno de los momentos más bonitos y especiales fue el inicio, ya que ambas distancias partieron desde ese punto a las 9 de la mañana, así sonaba el ambiente. Los ganadores de la media de Elche fueron el argentino Miguel Ángel Barzola con un tiempo de 1 hora y 4 minutos y la ecuatoriana Catherine Tisalema Puruncaja, quien cruzó la meta en 1 hora y 14 minutos. En Tele Elche y Radio Marca Elche hablamos con la ganadora. Es la primera vez que vengo y sí, me ha gustado bastante el clima, eso digo, estaba muy bueno, no estaba ni tan caluroso ni con tanta humedad. Y eso fue lo que me gustó, el recorrido y toda la gente que te iban animando en cada kilómetro y la buena organización de las hidrataciones que estaban en los puntos específicos. El podio masculino lo completaron José Ignacio Jiménez y Antonio Martínez. El femenino, Marta Belmonte, quedó como tercera clasificada y como cuarta la ilicitana Jessica Guerrero. Por los micros de Tele Elche y Radio Marca Elche pasaron algunos de los corredores que participaron en esta edición número 52. Pues la verdad es que muy positiva en todos los sentidos. Correr en casa es un plus, con toda la gente, mi ciudad, mi familia. Y el recorrido muy atractivo, muy rápido. Y la verdad que muy bien, me ha encantado la carrera, me he encontrado muy bien, he mejorado marca. No me he sentido sola porque he corrido con la compañera Jessica, hemos ido a la par toda la carrera ayudándonos. La primera, increíble, increíble. La verdad que la experiencia muy buena. Tenía ganas, me venía preparando porque era la primera y no sabía cómo era, qué exigencia había. Sí, muy bien, muy chula, mucha gente, cada año se anima más gente y esto es una maravilla. Nunca había venido a Elche y el tema de las palmeras, parece muy bonito el recorrido y la gente bastante animada. Muchísima gente y mucha gente animando y eso ha sido chulísimo. Normalmente las ediciones pasadas están más solas durante el recorrido, pero esta vez todo el rato te sentías como súper acogida, o sea, me ha encantado. En la distancia de 10 kilómetros, los más rápidos fueron el crevillentino El Josín Bucrac, con un tiempo de poco más de 30 minutos, y la inglesa Samantha Harrison, en algo más de 32 minutos. El tiempo que marcó la atleta de Inglaterra es para quitarse el sombrero. Escuchamos al ganador. Y a los últimos 3 kilómetros, pues ya quería exigirme un poco y cambiar el ritmo, y la verdad es que la táctica muy buena, me ha salido bien. Y nada, contento en correr en Elche, es como mi casa, soy de Crevillente, suelo entrenar aquí casi todos los días, así que muy contento. La organización de la media ha quedado muy satisfecha con esta edición 52. Habla el presidente del Club de Atletismo Elche de Caldón, José Valeriano Zapata, y también el concejal de deporte, José Antonio Román. Hemos cogido esos 4 carriles para la salida de 10K y de 21, y la verdad es que ha salido fenomenal, ha sido espectacular, ha sido digno de ver. Muy emocionante para todo el que nos gusta el deporte, pues la verdad es que se nos ha puesto la carne de gallina. Es una media con una energía enorme que transmite la, creo que la propia ciudad, en medio del Palmeral, en su 25 aniversario, y con la gente pletórica. Todos nos hemos emocionado al ver la salida, una salida de más de 4 minutos, y es como está en ebullición la ciudad. Yo creo que esto forma parte de ese cambio que estamos dando a la ciudad, ¿no? De ese darnos cuenta de que Elche están en el top en todos los aspectos, en el aspecto cultural, en el aspecto deportivo, en el aspecto social. Pues enhorabuena a todos porque la carrera salió fenomenal. En general, el cambio de circuito ha gustado, aunque hay opiniones para todos los gustos. Lo importante es que pudimos disfrutar de una bonita mañana de deporte en nuestra ciudad. Pues enhorabuena a la organización y a todos los participantes. Locura, 5.500 para todos los que consiguieron el reto de superarse, de ganarla o de terminarla, que no es poco, es una barbaridad. Y vamos a hablar del fin de semana de marcadores. No fue muy bien la cosa para el fútbol base ilicitano, ¿no? Vamos a echar un vistazo a los marcadores que nos ha dejado el fin de en fútbol en la segunda ref. El ilicitano perdió por 2-3 ante el Sabadell. El filial del Elche ve frenada su buena racha y se queda a 3 puntos de la zona de playoff. Fue un partido muy condicionado por las bajas en el bando local. Héctor Peña golpeó primero para poner por delante a los franjiverdes. Sin embargo, los catalanes reaccionaron rápido con el tanto del empate en el minuto 25... y poco después llegó el segundo del Sabadell, pero antes del descanso igualó la fuerza Montero para poner el 2-2 con el que se llegó al descanso. En el inicio de la segunda mitad, el Sabadell volvió a marcar y el 2-3 ya no se movería. El partido también estuvo marcado por la polémica, ya que el ilicitano se quejó de un posible penalti no pitado en la recta final del encuentro. Nos vamos ahora a la segunda red femenina. Derrota del Elche en el campo del Córdoba por 2-0. Las de Javier Aguado caen a la cuarta posición del Grupo Sur. En tercera, tropiezo también del Athletic Torrellano al caer por 2-0 ante la Ceneta. En la división de honor juvenil, Kelme 2, Alboraya 2 y Valencia 1, Elche 0. En balonmano, en la primera nacional masculina, el Atigó Elche perdió por 30-37 ante el segundo clasificado, el Handball San Juan. La buena noticia es que los de Sergio Belda siguen fuera del descenso. En voleibol, en la primera nacional, el Club Voleibol Elche venció por 3-1 al Móstoles. Sin embargo, los ilicitanos ya no tienen opción de ascender. En la tercera FEB de baloncesto, el CBI Elche se impuso por 78-94 al Lucentum Alicante. Y en waterpolo, en la primera nacional femenina, el Club Waterpolo Elche Manolet perdió 9-14 ante el Horta de Barcelona. Y vamos a terminar con la carrera de las empresas. Tercera edición, organizada por esta casa y este año por Nostre Sport, que va a tener protagonismo dentro de 2 domingos. Es que ya solo quedan 4 días para apuntarse a la tercera edición de la carrera de empresas Elche Grupo Paredes Automoción, que se celebra el domingo 6 de abril a las 10 de la mañana con salida y meta desde la pista de atletismo Manolo Jaén. El periodo de inscripción sigue abierto a través de la página web de Teleelch, pinchando en la pestaña verde de carrera empresas. Atención, porque ya contamos con más de 100 empresas apuntadas, es decir, que los números del 2025 ya superan los de las ediciones anteriores y ahora mismo tenemos más de 600 inscritos. Esta mañana la carrera de empresas Elche, Grupo Paredes Automoción, se ha presentado en el Ayuntamiento. Escuchamos al concejal de deporte, José Antonio Román. Donde vamos a juntar, de momento tenemos inscritas ya más de 100 empresas. Tenemos unas categorías, esto para categoría senior, bueno, para categoría popular, para todos los participantes, siempre que sean de empresas. Pueden inscribirse de individual, 2, 3 y hasta 4 corredores por empresa. El recorrido va a ser un recorrido urbano que va a partir de la pista de atletismo y va a recorrer toda la Avenida Libertad hasta la salida, hasta el final de la calle Blasco Ibáñez, y desde ahí volverá a la pista de atletismo. Esta carrera lleva su tercera edición. Es una carrera que une el fervor de las empresas y de los empleados por sus empresas a la hora de representarlas, ¿no? Yo creo que la empresa es el sitio donde más tiempo a veces pasamos de nuestras vidas, ¿no? Y esta unión entre compañeros de la misma empresa pues puede también dar una cierta importancia al ganador y a los participantes. Animaros todos a inscribiros, animaros a correrla. Y desde aquí que gane la mejor empresa. Por tercer año consecutivo, la carrera quiere fomentar los valores de equipo entre compañeros de una misma empresa. La prueba tiene una distancia de 7 kilómetros y las inscripciones están abiertas hasta el viernes a las 10 de la noche. El precio del dorsal es de 13 euros, de los cuales uno se va a destinar a la asociación Conciénciate. Juan Carlos Esteso es el director deportivo de la prueba. y bueno, pues los números están acompañando, ya hemos superado el número de inscritos en las dos ediciones anteriores, pero aún así animamos a que esas más de 100 empresas sigan creciendo en su vertiente participativa. También ha habido un cambio a la hora de las categorías para aumentar el número de equipos, o sea, las empresas pueden realizar tantos equipos como sea posible, tanto en dos inscritos, tres inscritos y cuatro inscritos. Circuito rápido, fácil, una distancia especial de 7 kilómetros, buscábamos desde el principio pues que no fuese lo habitual, ni 5 ni 10, una distancia apetecible para la gente que corre distancias más largas y para la gente pues que quizás se ponga el primer dorsal en esta carrera tan especial en la que se pretende unir pues con quien pasamos tanto tiempo durante nuestro día, nuestros compañeros de trabajo, en el que difícilmente a día de hoy no hay corredores en ninguna empresa, y eso también puede ser pues los líderes del equipo, los que hagan que se sume más gente de la empresa. Bueno, luego un aliciente importante pues también que las empresas se sientan con sus colores, con sus camisetas propias que se suelen hacer representando a sus marcas que dan el día a día. Y bueno, pues nada, por nuestra parte muy contentos de una nueva edición. Palabras de Juan Carlos Esteso, director técnico y deportivo de La Prueba. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Por toda la información, nosotros ponemos el punto final. Mañana os esperamos a la 1:20 aquí en Radio Marca Elche y Tele Elche. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.